Hay en mi barrio unas viejas habladoras, unas mujeres que viven sin destino. Ellas se tienden por buenas personas y por detrás ruñendo del vecino. Hay una Eva, también una Lucrecia, una Ana Julia y una tal Gabriela. Estas viven metidas en las iglesias, pa' que las crean unas rezanderas. De esas mujeres a mi horror me dan. Hablan de todita la humanidad. Hay que lengüitas para criticar. Con esa lengua se pueden peinar. Hombre, yo he visto a una Altagracia, a una Graciela y a una Soledad, que se mantienen andando las casas, no más que hablando de la humanidad. También conozco a una tal Alicia, a una Dolly y a una Rosalba, que estás hablando de toda la familia. No se les escapa hablar de la mamá. De esas mujeres a mi horror me dan. Hablan de todita la humanidad. Hay que lengüitas para criticar. Con esa lengua se pueden peinar. Vean la lengua, chicas, en un plato sucio, compadre. No se cansa, compadre. De esas mujeres a mi horror me da. Hablan de todita la humanidad. Hay que lengüitas para criticar. Con esa lengua se pueden peinar. De esas mujeres a mi horror me da. Hablan de todita la humanidad. Hay que lengüitas para criticar. Con esa lengua se pueden peinar.